proclamación de Felipe VI como rey, hubo un color que predominó en las corbatas de los caballeros. ¿Saben ustedes cuál fue? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Fue el color verde. Ese color es un nuevo código de vestimenta entre monárquicos y españolistas. ¿En serio? VERDE esconde en sus iniciales la siguiente frase: ¡Viva el rey de España! La verdad que hay que escuchar unas tonterías a veces. Hubiera podido ser un grandísimo acontecimiento, se haya quedado un acontecimiento bonito, decoroso, porque es que además el rey es la bomba. El hecho de tener un rey que mide 1,90 y tantos, que es guapísimo, que viste el uniforme como nadie. Caliente, caliente. Pon las fotos al lado del resto de las casas reales, pero son más guapos que el promedio, bastante más. Él es más alto y más varonil. Es un hombre puro macho. Aquest podria ser un tio, imaginem, eh? Baixet, grasset, ludòpata, gilipolles. Home! Mira els fills de la Lady Di. Sempre con cariño y respeto. Exacte. La reina, doña Leticia, con sus hijas, no están mal, pero en algún momento han sido excesivas. Excesivas. Porque sí, porque en el Congreso de los Diputados ha parado un poco el protocolo, el rey se ha quedado un momento aislado que no sabía qué hacer. Que tiene complejo, o sea, de baby sitter. Me estoy cansando ya de las críticas. La verdad es que estamos felices, sobre todo porque ha sido un relevo en donde no ha habido lágrimas, porque no, el rey no ha muerto. Hombre, ¿a quién se iba a fixar? Los sevillanos han repartido esta mañana su atención entre la televisión y la procesión del Corpus, por la fiesta religiosa, pero también, claro, por la coronación de Pablo VI. ¿Pero qué estás diciendo tú? Felipe VI. ¡Vive Palito! Recordamos que será allí cuando se complete toda esta ceremonia, cuando podamos ver de nuevo juntos a don Juan Carlos, doña Sofía, a don Felipe y doña Noticia. ¡Ja! Doña Noticia, doña Leticia. Se levanta la sesión. ¿Tú sabes lo que son durante 20 años que lleva el barrio Pinte cagando en los pozos? ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Estoy haciendo a régimen, ha perdido 12 kilos porque bebo mucha Coca-Cola Light. Me llama del barrio. ¡Y la Light! Claro, me dice el chico de la Light. Porque me estoy quedando, vamos. Yo me bebí en mi casa 5 botellas de Wilabe. Pim, pam, toma la vida. Pim, pam, toma la vida. Pim, pam, toma la vida. Pim, pam, toma la vida. ¡Por un porrero! ¡Que te gustan mucho los porros! ¡Barrio! ¡Tornasol! ¡Barrio Tornasol! ¡Barrio! ¡Tornasol! Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray, Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol auzoa. Asteazkenero gabeko hamar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Buenas tardes. Amantes del aburrimiento. Llegamos justo a tiempo, pero justo a tiempo corriendo al micrófono, justo un segundo antes de que comience este programa. Llegamos como siempre despeinados, casi desvestidos, mal comidos. Hemos tenido un control aéreo, un helicóptero. Bueno, todo, no sé si hay que contarlo, pero ya puestos. Está en gaviota, amigos. Está en gaviota. Sito entre... En fin, más allá de la gasolinera, cuidadito que no se les ve. Si uno va en dirección a Yarzun, se los encuentra de morros. Sí, nos hemos encontrado. Nos hemos tenido un pequeño encontronazo con los heroicos chicos de negro, rojo y azul. Que, como de costumbre, estaban ahí pues para amargarle la tarde a alguna persona que transite por ese caminito. Que como sabéis está repleto de tráfico, vamos, champiñones de interés público y sin duda muy importante para el control de tráfico colocarse en ese caminito de cabras para ver si pillan a alguien que vaya a hacer la compra y le endosan una multa a una cabra con una teta, además a cuenta de eso es de algún documento que se te haya podido traspapelar o alguno documentos. Que se te haya podido caducar. En fin, ¡no! Como excusa, es una excusa muy pobre, pero hemos llegado justitos. Con lo cual, una vez más, desgraciadamente, tenemos que deciros que este programa se va a desarrollar, como decía Rousseau, en desarrollan las conversaciones de amor. No se sabe lo que se va a decir, y cuando se acaba, no se sabe lo que se ha dicho. No nos entra el pendrive, no nos entra nada, menos mal que Sultán está haciendo milagritos con la máquina mágica. Que no para de moverse, anda detrás de ella, por todos los cuartos. Hoy, entre otras muchas cosas, nos dedicaremos a fiscarnos en todas esas cosas que nos parecen infumables y que... Está dando un mareo, ¿verdad? Sí, sigue. Qué bueno. Y que, bueno, falla, yo también. De buena gana sabotearíamos de una forma más activa y más, más tangible, pero que, como sabéis... hemos salido a la siesta ahora mismo y activos estamos mucho. El temor a las represalias judiciales que nos caracteriza nos anima a hacerlo simplemente soflamando desde estos micrófonos. ¿Algo va? Sí, vamos a soflamar mucho. Hoy vamos a soflamar mucho, porque hay mucho que soflamar. Por ejemplo, hoy nos vamos a meter un poquito, entre otras cosas, con ese congreso internacional de la telefonía móvil tan chic que celebran en Barcelona. Hoy nos vamos a ciscar en muchas cosas. Supongo que habréis pensado unas cuantas cosas en las que ciscaros. Entra ya, mis compañeros. Que hace evidente la existencia de Dios hablando del móvil, como hacía John Chese, que ha pasado por ahí. ¿Oh? Contadle tus planes. Paso a repasar la alineación titular. No corras tanto, Sultán. Paso a recitaros la alineación titular, que ya sabéis de memoria, como si esto fuera un carrusel antideportivo, que lo es. ¡Bajo los palos el cancerbero! El cancerbero Avizor, el hombre que no pierde la concentración durante todo el programa, porque si no esto sería el descoque total. ¡El hombre manopla! ¡Sí, señor! ¡El iluminado Sultán de Aragua! ¡Por fin ha dado con el botón para que se le escuche! ¡Un aplauso! Tanquisen. Calzándose las botas, aquí a mi derecha. Sí, sí. Con el balón, hinchando el balón con el fuelle. El típico defensa leñero. Salva de escopetas. El primero alinear. Tenemos a... El hombre que ha llegado un tanto. Despeinado. Yo Paco, sí. Y a mi izquierda, en el flanco izquierdo, tengo al entrenador del equipo. Ese hombre que suele ser expulsado casi siempre por lanzar improperios al árbitro mucho antes de que termine el primer tiempo. Nos referimos, como no, al ínclito profesor de Tornasolón. ¿No hay aplausos? ¿Queda alguno más? Y ahora está productor, por si siempre, productor ejecutivo, Polonio, que nos viene con pajarita de traje y zapatito de charol. Hoy toca el Polonio del Fari. ¿Uranio se está esperando en casa? A que Polonio deje la plaza libre. Un día de estos ven. Bueno, tanto Polonio como Uranio siempre están ahí velando porque bueno, pues que todos los invitados, ya sabéis, toda esa marabunta de invitados que solemos tener. Gracias cada miércoles. A la gente que ha venido a Tomelloso, un aplauso, por favor. Le vamos a hacer un selfie con el tercer ojo. Qué bonita costumbre tienen. Vamos a hacer un selfie. Eso es, qué bonita costumbre tiene toda esta gente que nos visita, de traernos siempre, pues eso, abalorios propios de sus terruños o bien croquetas hechas por la mona, que siempre se agradece mucho. Bueno, y mientras vamos atusándonos el cabello, el poco que nos queda, vamos con los... poniendo la linterna al gorrillo. Efectivamente. Está haciendo de noche. Mientras vamos chutándonos la insulina, colocando los papeles en su sitio y poniéndonos cómodas, ¿por qué no decirlo? Sultán, ¿qué te parece si nos... deleitas con una maravillosa tonadilla? Una maravillosa y sorprendente maravilla, ya que no he escuchado en mi vida este grupo, pero solo por la cara que tienen que estar estupendo. ¿Cómo? Los Headhunters. Headhunters, los cazadores de cabezas. Pues estos cazadores de cabeza, a ver qué lo que tienen entre manos. O cazadores y cabezas ilustres, que Podemos está buscando. Hunters, independientes de los cabezas ilustres. Ya ves. A ver, el faro de Occidente ahora. Que fichen Aguirre. Es una fiera fichando. Unidad de destino en lo universal. Y otros planetas. Como pum, pum, pum. ¿Cómo? Yo es que lo que creo verdaderamente que lo que ha hecho el Partido Popular se estudiará en los libros a futuro. ¿Cómo se nota de lo que vivís algunos? Uy, uy, uy, uy. Perdón, perdón. Oye, perdón. No, no, no, es que no lo consiento. Y si tú lo consientes, no, es que se te lo consiento. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Antonio, o se queda él o me quedo yo. Venga, no empecemos. ¿Cómo te has puesto, chiquilla? Pero hasta aquí llego, Antonio, o él o yo, elige, chicos. ¿Por qué entras en ese tipo de disquisiciones? Oye, yo te voy a decir una cosa, déjame. Yo, de verdad, tú digo por un mes, ¿eh? Yo no te voy a invitar más si tú no tienes. Bueno, pues oye, no pasa nada, no es el fin del mundo tampoco. No te refieres a él y punto. Vaya, porque alguien no, que no es capaz de disculparse cuando falta el respeto a alguien. Oye, mira, yo es que no lo Se lo hemos reprochado, se lo hemos reprochado. No, si no se va él, me voy yo. ¿Qué quieres que te dé, Antonio? Por favor. Deja disimula un poco, nena, que se te ve mucho el plumón. Desde Madrid, good evening Europe, Cunet and Mark, and congratulations. 8 points from Spain, go to... Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mayer. That's suspense, Spain, please let us have the 10 points. Yes, 8 points. Come on! 8 points. Oh my god. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sinfilic y radial. Entrañables zotes. Y en amadas más tuerzas, agradeced de antemano el regalo que os hace Barrio Tornasol. Porque escuchar este engendro produce múltiples beneficios. Bursátiles no, económicos no, qué duda cabe. Pero en caso de que seáis creyentes, quiero decir, os estaréis ganando el cielo. Por aquello de tener más paciencia que el santo Job. Y aquellos que seáis ateos o bien agnósticos, siempre os podréis agarrar aquella cita de Freud que decía que Freud. Afortunados... Freud para los... Eso es para los que no controlen lenguas centroeuropeas. El bueno de Freud, el bueno de Sigmund decía aquello de... Que afortunados aquellos que han tenido una vida difícil. Porque eso les... ¡Había vueltas! Efectivamente. No del cielo, sino de la realización personal. Así que haced un esfuerzo, padeced este engendro durante unos minutillos más. Y ya veréis cómo al final, quizá no hoy, quizá no mañana, quizá no en un año ni en dos, pero a la larga, algún que otro beneficio seguro que os reporta. Se encontrará alguna medicación que os libre de este virus. Catatonia. Bueno, y... En fin, hay que ver cómo está el facherío. ¿Cómo está? Por ahí... Ya decían aquello de que el ser humano es intrínsecamente bueno hasta que ve 13 TV durante un largo periodo de tiempo. Hay que ver cómo se ponía esta señora. Antonio, que me voy, ¿eh? Antonio, por Dios. Basta con aquel viejo refrán de, ¿no? Quien se pica ajos come, ¿no? Digo yo que por ahí van los tiros. ¿Cómo estaba la patata riojana que me comí hoy? Por si no lo habéis podido escuchar con claridad, porque era difícil escuchar algo con claridad en esos batiburrillos que se montan en esa especie de corrala de ¿no? De aves de corral que son los debates televisivos de esta gentucilla. Pero el que interpelaba a esta señora cuyo nombre no conozco o no recuerdo, mejor dicho, o he borrado de mi mente, esta señora que aparece tanto por 13TV siempre, esta señora que es... ¿Isabel? Sí, Isabel. Isabel San Sebastián. ¡No! Bueno, es otra. Otra señora. Isabel Amara. Es otra señora. Tiene el mismo porte elegante. Isabel y Chaurrodo. Ah, no, es así. Pero es igual. Es lo de menos. Tiene fama de pegarle al temple. Estamos con lo mismo. No. Sí, ¿no? Tiene un apellido un tanto vodevil. Pues no lo recuerdo el apellido de esta señora, pero bueno, el caso es que lo único que le han dicho es que ya se nota que quién les paga el sueldo. Vamos, no sé a quién le paga el sueldo esta señora que ha saltado como resorte y se ha marchado del programa. En fin, ¿qué más da? ¿Qué más dará? Nosotros a lo nuestro, que es seguir llenando de tonterías estos minutos. de tonterías. La policía me ocultos, que salió escoltada por un par de maromos policiales de esta señora. Son los antidisturbios. Se lo dice Sebastián Roa. Hacen buenas migas con los manifestantes. Sebastián Roa, sí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Se ha llegado a divertir actuando, Sebastián? Sí, la gente lo sabe. ¿Cuánto llegamos a empatizar con los manifestantes? Que protestan por cosas que a nosotros también nos indignan. Sin duda. La policía revolucionaria de este país no tiene precio. Pero sacan la porrilla, ¿no? Anda, ¿no? Que nos hemos visto. ¿Cuántas veces los hemos visto desalojando gente de sus casas indignados? Indignados, con la indignación. Porque se achope la nevera, indignado. Dios mío. Sí, hombre, sí. Porque una visita, por lo menos un cafecito. ¿Verdad? Pero saca la porrilla, ¿no? Bueno, pero gracias a la visera evitamos que nos vean los ojos y eso facilita mucho la misión imperial. Y a veces con gente que lucha por lo suyo. Llegamos a ciertos niveles, ¿de acuerdo? Recuerdo una protestilla en el Naval de Gijón, yo disparando pelotazo y otro francotirador obrero con su tirachina de bola de acero. Y hasta que apareció una señora con el carrillo de la compra y nos hicimos señas mutuas para parar. Luego seguimos disparando y nos mandamos besos telepáticos. Ya. No, que lee mucho a Séneca y a Heráclito y a Ovidio en la furgoneta, dicen los tiempos muertos, que son pocos. El día 21 tienen otra en Madrid. En fin, a ver cuánto empatizan con los manifestantes. Bueno, que los chicos, los amables muchachos de la capucha y la porra, vayan leyendo a los clásicos dentro de la furgoneta, nos parece una gran idea. Yo creo que leen más bien a Lovecraft. Sí, pues... Yo creo que sí, yo creo que esperan a que salgan DVD, ¿no? A que saquen la película. Otra notición, la ciencia busca a los seres o los entes extraños del tornasol para reeducarlos en los números. Tenemos una enfermedad que se llama la discalculia. ¿Cómo? Discalculia, común en este programa, tan común como la dislexia, pero menos conocida. Ya sabía yo que algo nos pasaba. O sea, que somos tontos con los números. Pero ya tenemos un programa de rehabilitación porque de reeducación numérica de 6 meses basado en actividades con una pantalla táctil. Pasados estos 6 meses se nos hará otra nueva resonancia magnética para evaluar hasta qué punto tenemos daños más graves de los sabidos y los que estaban. Se ha establecido una red de neuronales para nosotros adecuada para un procesamiento matemático que nos haga inventar el platillo discalculia. Guisantes de un lagrimao. De caculia. O sea, lo que toda la vida se ha llamado ser un fote de manual, ahora tiene un nombre. Sí, sí, ya está. Molón y científico. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha registrado. Ya tiene la patente. Bueno. Gracias por seguirnos tan de cerca. Ay, la discalculia. ¿Qué es esa enfermedad que, como sabéis, impide que podamos escribir novelas con la calculadora? Un desastre. Por cierto, con el tema de leer en la furgoneta, me he quedado a medias porque yo quería decir aquello de que está bien leer la parte de atrás de la furgoneta, pero no se le ocurra a ninguno de nuestros oyentes, por favor, hacerlo mientras conduce. Ya sabemos que hay pausas, hay momentos muertos entre cambio de marcha, pero no es el lugar ni la circunstancia, ¿no?, para ponerse a leer. Salvo que lleve 10 Winlaves encima. Bueno, y como decíamos, vivimos tiempos convulsos gracias a, entre otros, pues a filántropos tan maravillosos como la persona de la que nos vamos a hablar. Brevemente, claro. Sí, sí. En fin, si ya dijo el tristemente desaparecido Bill Hicks, un célebre comediante norteamericano... Qué pena. Si ya dijo, como decimos, que los publicistas, lo dejó dicho, eran el anticristo, sin duda una afirmación que desde aquí no vamos a desmentir, porque no hay logia ni casta ni colectivo más deliberadamente vil, intrínsecamente malvado en todo el mundo, eso vaya por delante. La verdad es que se puede llegar a ser la más completa y absoluta, se puede llegar, quiero decir, a la más completa y absoluta de las corrupciones morales por pura idiotez, por ser un estúpido integral. Que eso puede que nos pase a mí, a usted, incluso a usted, querida mía, puede ocurrir. Democratizando la idiotez. Otra cosa distinta sería llegar al nivel de sofisticación de la maldad contenida en ese fenómeno que llamamos consumo, que es que se intrinca tanto, que es tan perfecto, que quizá paradójicamente, y tan simple a la vez, ¿no? Porque no puede existir perfección alejada de la simplicidad, ya nos lo dijo Leonardo, que han conseguido lo imposible, invisibilizarse, colocarse fuera del alcance de cualquier juicio moral. ¿Cómo es posible obrar este milagro? Pues, amigos, eso se llama marketing. Y entre estas cositas que nos venden permanentemente, en el public reportaje permanente que tenemos que soportar, hemos tenido que soportar esta semana a ese filántropo maravilloso que se llama Mark Zuckerberg. un nombre realmente difícil de... Yo no sé cómo este chico, pues bueno, pues una pena que el ex senador por California, Arnold Schwarzenegger, no haya tenido una hija en vez de un hijo para que se haya podido casar con este chico y formar así una nueva estirpe de apellido impronunciable. Bueno, en fin, quitando estas descalificaciones gratuitas, la verdad es que este hombre, este chico, este niño, porque es un imberbe, es no sé cómo decirlo, Íñigo Errejón a lo suyo parece Rafael. O sea, es increíble que un niño maneje ahora mismo una de las fortunas más grandes del planeta por haber inventado una infamia como... por haberse apropiado de una idea más o menos feliz que le ha convertido en multimillonario. Pues nos viene este filántropo, este monstruo del coltán, este... ¡Que tenemos gotera! ¡Vente, tira! Y nos das, no sé, que sea para una... ¿no? Unas tejas. Viene a decir en una conferencia realizada naturalmente, como no, en ese World Mobile Congress, en esa celebración de la estulticia, globalizada, pues ahí aparece este chico a decir, siempre eso sí, pues desde su filantropía, claro, sin ningún tipo de interés personal, que hay que llegar con internet hasta la última punta del planeta. No puede quedar ni un ser humano que no esté enganchado al texting. ¿Qué es eso del texting? Pues eso. Ese problema que tenéis. Si lo nuestro es la... ¿Cómo era? ¿La disculculpia? La discalculia. Pues no. El problema del texting, que nosotros es uno de los pocos que no padecemos... De bajos andamos un poquito también juntitos. Se está llevando por delante la vida y los peronés y las piernas y alguna que otra clavícula de mucha gente. ¿Qué es el texting? Pues sí, lo han adivinado. Ir escribiendo WhatsApps por la calle de una forma tan visceral y tan zombificada que la gente pues se despeña, se estampa contra los semáforos, acaba atropellada. ¡Ay, mobiliario urbano! ¡Ay, Dios mío! Luego pues, sí, nos suben los impuestos. Esta es solo una de las grandes ventajas que nos ha traído el amigo Zuckerberg y sus amiguitos el WhatsApp. Piqué, Shakira y alguno más que no me viene, que estuvieron cenando juntitos. Pues aquí leemos una noticia falsa que acabamos de inventarnos, pero que bien podría ser real, que en la que la Asociación de Lesionados en el Tobillo de Gravedad propone una demanda a nivel mundial contra el amigo Zuckerberg por los daños y perjuicios provocados por el texting, que cada día van a más, amigos, cuidado. Y él también deberían de empezar a pensar los servicios de salud de todo el mundo en pasarle la minuta a este señor por todos los desastres que ha que, ¿no? Que en fin, por descubrir nuevas enfermedades. Sí, nos estamos perdiendo un poquito. En el fondo, lo de este chico es patológico, pero mucho peor es el de aquellos toda esta cantidad de juntaletras, de plumillas, de estamos agradecidos que se dedican a regalarle minutos de televisión y portadas a este niño terrible que, en fin. Seguimos con la guardería. ¿Quién va ahora? Bueno, pues de momento vamos a parar un poquito con... Oye, que el de Castellón... La inquina hay que... Hablando, ¿no?, de patadas, el chico ese de Talaverita la Reina, que tiene varias, tiene varios éxitos. Era una apuesta. En Benidorm también, esa fue un ataque en plancha delantero al muslo de una chicuela que pasaba por el paseo, llamándole a la sazón putón o algo así, tipo, y bueno, estuvo registrado en... Estás hablando Senado, el mismo subnormal que se dedicaba a grabarse agrediendo a la gente por la calle. Bien, maravilloso. Ya tenemos otro candidato para ocupar un asiento más en ese avión que vamos a fletar con la mitad de combustible necesario en dirección a las Islas del Caribe con el amigo Zuckerberg y otros tantos, ¿no? O directamente los podemos enviar a una mina de coltán, por ejemplo, a trabajar durante 5 o 6 añitos, ¿no? Ahí extrayendo el mineral a latigazo limpio entre tanto y tanto niño explotado, ¿no? Para que ellos puedan disfrutar de sus mierdas tecnológicas, de esos maravillosos iPhones. Y para darle más trabajo a Schwarzenegger y vaya de filántropo y les compre un saquito a piruleta. Maravilloso. Por cierto, ¿aún tendríamos tiempo de incluir algún que otro futbolista también en ese vuelo? Vamos a intentarlo. Me voy a cortar. Algún futbolista cercano me contaste alguna efeméride estupenda también esta semana. Y bueno, lo vamos a dejar. Vale. Porque vive a pocas leguas de aquí. Vamos a dejarlo. ¡Piel de aceituna! ¡Ay, esto que te va por los romerales! Ya sabes por dónde bueno. Nadie está a salvo de tener un hermano tonto. Y lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí en el aire. Bueno, en cualquier caso. No he entendido lo de cualquier caso. Bueno, es que realmente, en cualquier caso, yo lo que quería era introduciros a otro tema de actualidad que ya más que de actualidad empieza a ser empieza a aburrir un poquito y todo incluso. Pero bueno, siempre, todas las semanas, nos sorprende todo el facherío mediático con unos improperios y descalificaciones hacia el fenómeno político de moda, ya sabéis, el invento televisivo, la teletienda del voto a la izquierda. Esto, de Podemos. Efectivamente. Podemos sigue congregando a lo mejor, a lo más florido, a la florinata de la política del infraebro. Ya sabemos que Inestrillas está pidiendo a gritos que le dejen entrar. ¿Qué será lo siguiente? Pues lo siguiente no será mejor, eso seguro. De todas formas, a pesar de eso, la playa de en fin, de voceros del régimen continúa con el acoso y derribo. Esta semana también hemos podido recopilar una buena cantidad de improperios y de estupideces que bueno, que al final nos vienen muy bien para hacer estos pequeños no te pase que viene la Semana Santa estas vuelta, pequeñas pausas, ya sabéis que también nosotros necesitamos ir al servicio y cosas así, al militar no. ¿Qué te parece, Sultán, si escuchamos esa perla del antipodemismo? ¿Listo? Podemos ayudarte. Y lo sabes. Podemos sería la primera fuerza. Ni intención de voto directa, ni historias. No. Primera fuerza, es decir, la gobernabilidad, yo no sé muy bien cómo plantearla, cómo pintarla. Sucesos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos una niña muerta y cotizada a Londres, va por el río. ¿Quién ha sido? ¿Sus padres? ¿Qué son sus padres? De Podemos. ¿Podemos acabar teniendo un gobierno de Podemos si continuamos con esta órbita de corrupción? Os lo pregunto de esta manera. Podemos. Siguiente caso, sociedad, Uma Thurman se ha operado y ahora su cara parece un culo de mono. ¿Qué pasa con Uma Thurman, que también es de Podemos? Claro que sí. Madre mía, Uma Thurman, ¿cómo está el asunto? Teniendo en cuenta que yo, lo mismo que tú me estás diciendo hoy, pues lo llevo escuchando desde hace 2 años. Ya vamos a tomar medidas, ya vamos a no sé qué. Podemos se ha implantado, Podemos ha crecido, Podemos aparece primera fuerza y os sigo escuchando lo mismo. Ya vamos a hacer algo, no os preocupéis que estamos preparando. Claro. Oye, ¿cómo no nos vamos a preocupar? Mesa política, mesa de debate, ¿qué trataremos hoy aquí? Tenemos 3 temas candentes en el aire. Uno es Pablo Iglesias, porque él está mangante. 2, Juan Carlos Monedero, el último tiene ni nombre. Y 3, Íñigo Rejón. Si yo fuera tú, me daría vergüenza ir por la calle. Por favor, múdate a Venezuela. Para mí, la peor pesadilla que puede tener este país es tener a estos señores al frente del país. Las expropiaciones, la eliminación de libertades, la vulneración de la libertad de expresión, la vulneración de la libertad de pensamiento y de opinión. Vaya rostro. Vaya rostro también el de Juan Carlos Monedero, que acumula 700.000 millones de euros en sus cuentas bancarias. ¿Por qué se habla tan poco de estos señores? ¿Por qué hay un silencio mediático? ¿A quién estás juntando, Monedero? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Monedero es un gran defensa y sabe lanzar balones fuera. En un minuto lo comentamos. Estos señores. Pero, Xavi, entiéndeme una cosa, porque llevo intentándola decir durante todo el programa. La responsabilidad de que estos señores no lleguen es vuestra y del Partido Socialista. Vosotros tenéis la responsabilidad de hacer el ejercicio crítico y de expulsión de todo aquello que esté podrido. Hoy tenemos Western. Tenemos una película de John Ford inédita, rodada en 1847, y como él mismo describió, un cruce exacto entre la película jamás rodada por James Cameron y un corto que hizo su sobrino una tarde. Ahora bien, en medio de la película haremos una pausa para comentar el rostrazo de hormigón armado que se gasta Juan Carlos Monedero, ¿verdad? ¡Qué tío más mangante! Este señor ni tiene vergüenza ni la ha conocido en su puta vida. Así que por favor, vayamos ya con la película, pero tengan todo el rato presente que Juan Carlos Monedero es un ladrón. Estáis podridos. Ellos son un caos de luchas internas, un caos de fracasos, un caos de corrupción. Y esa es vuestra responsabilidad. O sea, en este programa más no hemos podido criticar a Podemos, pero nuestra obligación es también criticaros a vosotros cuando vosotros estáis omitiendo los deberes que tenéis. Están acuchillándose entre ellos. Él sabe perfectamente que va a colarla. Que lo que él piensa hacer, que es reventar la libertad de expresión, que lo que piensa es dinamitar la propiedad privada, que lo que piensa hacer es cargarse el sistema de pluralismo político. ¿Quieres conocer todas las irregularidades fiscales de Juan Carlos Monedero? ¿Quieres saber más sobre la beca Black de Íñigo Errejón? ¿Te apetece saber el entramado de empresas que montó Pablo Iglesias para cobrar miles de millones de euros de dictaduras sanguinarias? No te cortes. Llámanos. Íñigo Rejón ha sido un niño muy malo. ¿Quieres azotarlo? Llámanos, no te cortes, aquí nos palo duro. Ay, en fin. Hay que ver cómo está el tema con estos chicos del bolivarianismo televisivo. En fin. Pues sí, la verdad es que tiene su gracia, tiene su gracia esta constante. Este apelar constantemente a la financiación bolivariana por parte del gobierno venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, en fin, a colación de la decisión del Estado Mayor de Podemos de querellarse contra el expresidente del gobierno, José Mari, por haber afirmado en el Diario de las Américas que esta formación política está financiada por el chavismo, pues, en fin, nos acordamos de ciertas noticias, porque la hemeroteca puñetera para eso está, y tiene su aquel, recordar, por ejemplo, que no ha sido precisamente Aznar. Es cierto que no ha sido él el que ha empezado a calentar el ambiente, a levantar la liebre con ese tema, pero sin duda, en fin. Este expresidente tiene cuentas pendientes, como bien sabemos, con los bolivarianos, y bien puede ser el instigador, podría ser instigador, en la sombra de estas afirmaciones, porque, en fin, ya sabéis que tanto Hugo Chávez, ¿no?, como su sustituto Nicolás Maduro han sostenido en no pocas ocasiones que José María Aznar estuvo detrás del golpe de Estado que se produjo en Caracas contra el entonces presidente Chávez y que fracasó por completo, recordamos, en medio de un levantamiento popular, aunque estuvo unas horas retenido en un acuartelamiento militar. También recordamos como el comandante Chávez llamó fascista a Aznar delante del rey de Zapatero durante la cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Chile y que motivó aquel famoso de don Juan Carlos al supuesto dictador caribeño. En fin, entre dictadores andaba el juego. Pero la mala relación entre Aznar y los bolivarianos venezolanos va más allá. Cuando en diciembre de 1998 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición al polo patriótico de Chávez estaba liderada por el empresario Enrique Salas, con H. Enrique Salas, sí, ya sé que es. Que había puesto como candidata nada menos que a la presidenta de la República, para presidencia de la República, quiero decir, a la ex Miss Universo, Irene Sáez. Que a pesar de ser bolivariana, o sea, no bolivariana, no, por Dios, venezolana, tenía un nombre, ¿no?, como muy de novia de futbolista del Real Madrid. Esta chica, que tenía en su currículum ser ex Miss Universo, como les gusta, poner a ex Misses en cargos de responsabilidad, fue la que recibió el apoyo de Aznar, que mandó mucho, desde España, cuidado, mandó desde España, a personas de su confianza, entre ellos a su asesor principal estratégico, al con famoso Pedro Arriola, ¿os acordáis? Sí. Pero sí. No solo eso, sino que envió muchísimos más asesores, ¿no? Como ahora dicen que, en fin, eso mismo que le achacan a los muchachos de Podemos, ¿no? Haber ido ahí a asesorar a tal. Pues él envió nada más y nada menos, entre otros, a Alejandro Agag. Un poquito más tarde se convirtió en su yerno al casarse con su hija Ana. Que vamos, porque los vemos. En una sencillita boda. Les hemos visto permanentemente muchas fotos juntos, porque si no podríamos incluso llegar a pensar que se trata del mismo José Mari después de un depilado. No solo a su yerno, sino también envió atención. ¿A qué no podéis imaginaros? ¿A quién envió? Warner. ¿A quién envió para que diera un asesoramiento a la oposición venezolana? A Torquemada. Nada menos que a Francisco Correa. ¿Os suena el nombre? El que entonces nadie conocía, pero que tenía hilo directo con el presidente en aquella época, y luego se incorporaría también el jefe de prensa del PP, un tal Paco no sé qué. Paco. Pero en cuestión, el caso es que el amigo Francisco Paco Correa... Paco más de 20 euros. Y toda esta trupe viajaron hasta Caracas, por órdenes de Aznar, en funciones de asesoramiento a la candidata de la derecha, que cosechó una paliza total ante Chávez. El 58% de los votos se fueron para la alternativa bolivariana por el exiguo 3% conseguido por la ex-Miss. Increíble, con el asesoramiento del amigo Correa, ¿cómo pudo ocurrir eso? Engordó mucho la Miss, engordó mucho, sería por eso. En fin, pues eso, como Último dato, vamos a... comentaros que la bromita costó un total de 40 millones de las últimas visitas a las arcas del Estado. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Eso sí es asesorar, ¿eh? Asesorar. Luego a los coaches, que estos eran muy... Eso es. Pedestres. A lo mejor el plan era conseguir que la ex-miss esta la expulsaran del país. Y estuvieron a punto de conseguirlo. Un 3% de los votos. Maravilloso. Ahora en Miss Perú, donde se hace el pisco, o es en Chile, donde se hace el pisco. Una discusión filosófica a la otra de altura. Y ahora viene la apuesta. Que acabó en un río de sangre. Ahora viene la apuesta. ¿Qué opináis? Si Maduro cumpliera su amenaza de presentarse para las elecciones el en Intraebro, sacaría más o menos que un 3%. Le gusta mucho la serie Aquí no hay quien viva. Pues yo creo que sacaría el doblete por lo menos. Hombre, el voto de José Luis Moreno lo tiene seguro, asegurado. ¡Que vuelva la tele española! ¡Que vuelve Moreno! ¡Que vuelve Moreno! ¡Cuidadín! Aterra pensar que el Estado español se ha convertido en estos últimos años en el quinto exportador de material audiovisual a nivel mundial. Cuidado, agárrense los machos. Detrás de Canadá, Estados Unidos, no en ese orden, naturalmente. Detrás de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia. ¿Quién exporta más y peor televisión y cine? Pues sí, amigos. Todos estos infames del Infraebro. Maravilloso. Así no me extraña, así no hay quien viva. Tenía razón Maduro. Tienen que tener un éxito con lo de Puente Grande y esas series, ¿no? Tienen a la audiencia ahí al otro lado del charco con el alma en un puño. Impresionante, sí. María Victoria Eugenia, otra vez me has clavado la puñalada. Ah, que ahora se dice puñalada. Claro. A ver. No permitiré que un hijo mío se case con una tullida como tú. Bueno, en fin, ese es un poco el nivel de, ¿no? El nivel de las series que me gustan. Bueno, en fin. Os iba a leer una noticia. Sí, pero Paco. Una noticia que bueno, que en principio prometía mucho, pero luego se queda en un bluff, terrible. Así que te cedo gustoso la palabra para que. Pues nada, vamos a hacer un homenaje a Sociedad Alcohólica. No es. ¿Qué ha pasado por ahí? Ay, amigo. ¿Qué ha pasado por ahí? Por la capital del reino. Terrible. Sociedad Alcohólica vuelve a ser perseguida. Polonio, por Dios. Ahora mismo nos va a leer el notición que una vez más Sociedad. No, bien, os iba a leer una noticia, como decía, que prometía sobre el papel, pero al final se ha quedado en agua de borrajas. Ya sabéis cómo son nuestros amigos los juntaletras, los plumillas, les gusta más un titular llamativo que a un tonto un caramelo o un lápiz, como era el tema. ¿Qué culpa tendrán los tontos, no? Como de farlopa a la puerta del colegio. Efectivamente. O sea, además ya no se dice tonto, se dice... Discalculado. Bueno. Pues nuestros estas personas entrañables en estado de discalculia. 2 menos 3, 4, sí. Disfrutan, como sabemos, muchísimo con esos titulares llamativos a cuatro columnas. Y leíamos uno de ellos. Polonio, por Dios. Leíamos un titular que decía: el Tribunal de Apelaciones Irlandés ha derogado este martes una ley que prohibía la posesión de más de un centenar de sustancias psicotrópicas, entre ellas el éxtasis y las setas alucinógenas. Cuidado, que anulaban esa ley por entender que parte de su articulado era inconstitucional. De repente se han fletado decenas de viajes hacia Irlanda. Ha surgido una especie de fiebre por viajar al paraíso fiscal británico y no británico, que ya sabéis que hay para todo, hay un cachito para cada cual, pero en todos hay un vacile importante con el tema económico. En cualquier caso, todos como locos ahí, y no para disfrutar de las pintadas del Ulster ni para... No. La gente iba a lo que iba. Pero al llegar al aeropuerto, se han llevado costa irlandesa en la zona suroeste. Como nosotros, se han llevado un planchazo que les ha dejado laminaos. Todo era una falsa alarma. La corte falló, es verdad, a favor de un hombre que fue acusado de posesión de cuatro sustancias, tal. Pero, ay amigos, el gobierno irlandés ha puesto en marcha una medida excepcional para evitar ese sin Dios que podría ser la legalización de la noche a la mañana de las pastillitas de éxtasis. Por lo cual, después de una reunión de emergencia y poner en marcha un procedimiento legislativo idem de emergencia, o sea, lo que viene siendo un, en fin, un decretazo ad hoc, para que quedaría cerrado en 24 horas el agujero legal, el vacío legal, y además recordando que a pesar de que se despenalizaba la tenencia, no ocurría lo mismo con el tráfico, etcétera. El menudeo. En fin, 24 horas de felicidad extrema, me imagino, para muchos y muchos irlandeses que acabaron abruptamente. Pero bueno, 24 horas dan para mucho. Supongo que alguien conseguiría hacerse una fiesta para recuperar el sentido todavía. En fin, no vayan a pensar. No vayan a pensar, queridas topencas, queridos radio discalculantes. Queridos son. Que nosotros hacemos aquí apología de ningún tipo de sustancia. Que no. Nada más lejos de nuestro interés. De todas formas, si alguien quiere dejar las drogas, les pasaremos encantados nuestra dirección para que nos las dejen. Unos cursillos con unas tisanas especiales de hierba, margarita, orégano y laurel. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Estamos dispuestos a. Bien. Pues ahora sí que, mientras esperemos que los chinitos nos traigan noticias de nuestros amigos de coma, podríamos escuchar, de coma no, perdón. De Sociedad Alcohólica. Ay, por favor, qué lapsus. Unos son de Vitoria, los Sociedad Alcohólica, los comas son navarros. No, de Sociedad Alcohólica, coma, pues bueno, yo creo tiene bastante hilazón, ¿no? Sí, ambos grupos tocaban con guitarras eléctricas, vamos, es normal la confusión. Bueno, en fin. Que nos vamos, pero al servicio. ¡Caballero! Pues podemos escuchar un tema de Sociedad Alcohólica antes de que los eliminen con el quitaborrón. Eso es, vamos a... Piedra contra tijera, por ejemplo. ¡Perfecto! Para que quemen en la hoguera. Para superar con éxito una entrevista de trabajo, investiga acerca de la empresa y el puesto al que te presentas. Yo, mientras pueda tirar de mis padres, pues prefiero no trabajar. Responde de forma concreta y aportando información relevante. A estar perdiendo el tiempo y que te están aprovechándose de tu tiempo y de tu vida, realmente prefiero estar sin trabajar. Sé sincero en tus respuestas y cuida tu lenguaje corporal y tu actitud. ¿Mañana trabajas? Sí. ¿A qué hora? A las 10. ¿Y a qué hora te vas a ir? A las 10. Muestra siempre entusiasmo. ¿Has ido alguna vez a alguna oficina del INEM? Sí. Pero se me pasó la fecha de sellar. Porque enfocar te hará destacar. ¿De qué vives? Y en los próximos días los españoles van a recibir noticias muy positivas. Doble crimen para sacar dinero. Doble odio, asquerosidad y más odio. Muy bonito, me gusta. Doble violencia, dolor, más odio de la gente. Terminemos. Ojo, peligro. Destruyéndonos. Y eso solamente crea odio y matándonos los unos a los otros. Venga, dale, dale. No tienes un camino. No saldré de casa. ¿Por qué? Porque me da miedo. Creo que es una injusticia y además es un error. Una mierda. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sincílic y Ratián. Bueno, pues los chinitos de internet ya nos permiten contaros eso que seguramente ya habéis escuchado y leído en muchos sitios. El concierto que Sociedad Alcohólica tenía previsto celebrar en Vista Alegre, en el Palacio de Vista Alegre, en Madrid, ha sido suspendido una vez más. Y naturalmente, pues a esto hay que inscribirlo dentro de la campaña de acoso y derribo que las autoridades peperas del Madrid, de Madrid y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo mantienen contra Sociedad Alcohólica desde hace ya 10 años, que se dice pronto. 10, 12, 14 años ya casi. Creo que fue el 2002 la primera. También recordamos que han sido absueltos, no en una, sino en dos ocasiones por la Audiencia Nacional, por esas supuestas apologías del terrorismo, etcétera, de las que Manos Limpias y otros adalides de la democracia les acusaban. Y, en fin, lo más estomagante y terrible del tema es que las razones esgrimidas por el Ayuntamiento de Madrid, concretamente por la Policía Municipal, para prohibir dicho concierto, son que existen razones fundadas. Que no se sabe la historia, patria querida. Porque se prevé que podrían producirse alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes. Textualmente citamos el auto que el grupo Sociedad Alcohólica ha colgado en su página de Facebook. En fin, impresionante. ¿Qué opinan entonces estos señores de los partidos de fútbol, esos maravillosos, donde centenares de ultras se lían a hostias hasta que alguno acaba creando malvas? En fin, pues eso no deben de ser. No deben de ser alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes. A lo mejor es que estos señores que se matan a hostias no deben de ser personas. Y las barras, el mobiliario urbano, etcétera, que utilizan para hostiarse, no debe de ser un bien público. En fin. Y bueno, se nos va a ir el tiempo, pero yo no quería dejar tampoco de comentaros a ver qué os parece. Ese gran invento francés, ese paso adelante que ha dado el Estado francés, una vez más inventando el croissant, las rotondas, el chocolate, la guillotina, las parejas a tres bandas, Emanuele. Igual era belga, Emanuele. A saber, pero ¿cuántos inventos nos han traído los franceses maravillosos? Luis de Funes, ¿cuántas cosas completamente, imprescindibles para la humanidad? Y acaban de inventar el reality show definitivo, amigas y amigos. Por fin llega el reality show que todos queríamos ver. Hecho. 12 participantes hecho. Perdidos en la Patagonia que ya no volverán a su hogar. Lo sentimos mucho, naturalmente, por las familias de estos pobres finados. Pero mucho nos tememos que, visto el subidón de audiencia que habrá pegado el programa con este pequeño accidente en el que, bueno, simplemente han muerto todos los concursantes, pues a lo mejor les encienda la bombillita para futuras, ¿no? Para futuros reality shows. Desde aquí podríamos proponer unos cuantos, ¿no? De cara al futuro. Yo, por ejemplo, propondría, pues, un reality con WhatsApps, ¿no? soltar a unos cuantos adictos al testing por un acantilado, que vayan siguiendo el caminito, y el que llegue a la meta sin hostiarse, eso sí, escribiendo permanentemente, tuiteando y dejando constancia de cada paso que dan. De que abajo están para recogerte el Corta y el Juanito, ya está, vale. Perfecto. No hay peligro. Luego se me ocurre otro que de rabiosa actualidad que podría tener éxito, que podría ser: ¿cuántos drones voladores puedes meterte por el culo? ¿Qué os parece este, esta idea? Ese tiene gancho, ¿eh? Sí, es como muy moderno, ¿no? Muy hipster. Y ese de dejar a 12 jaramíos en el desierto con una lata de sardinas. A 12 y solo que en la lata solo haya 10 sardinas. ¡Qué buen! ¡Ay, calculia! ¡Eso calculia! A ver, ¿me va a salir las cuentas? No me sale. Este te lo compra en Demol, seguro. En Demol, la terrible productora holandesa, inventora del Gran Hermano y otros formatos, seguro que te compra este. Después de aquella globo sonda que enviaron sobre aquel supuesto reality que al final no llegaron a poner en marcha por la oposición popular, claro, pues fue un escándalo aquello de ¿para quién es el hígado? Dos personas con un problema y una necesidad de trasplante y un solo órgano. ¿Quién ganará? Vota por el moribundo A o por el moribundo B. Eso era cuestión de marketing también. Depende de las marcas de whisky que beberían los compadres. Pues y que más acciones tenga en Bankia, ese ganaba. Y como la realidad supera la ficción y supera por mucho, desde luego, a nuestra pobre imaginación, pues aquí tenemos a los familiares de Whitney Houston. Tienen la desgracia de tener... destrozar la bañera, que de trae tener... muchos males. Sí. Ahí murió Danton. Robespierre también creo que tuvo un pequeño incidente. Y esta chica también. Sí, pues como sabéis, como quizá algunos de vosotros sabéis, la hija de Whitney Houston está en coma, en un coma. Ha puesto sociedad alcohólica, pero por lo visto todavía no hay resultados. Sí. Esperemos un feliz desenlace. El coma, por lo visto, es uno de estos en los que la vida de esta joven la mantienen las máquinas a las que está conectada. Y la idea feliz de la familia ha sido plantearle a una cadena de televisión realizar un reality sobre los últimos días de esta muchacha, en el que los telespectadores norteamericanos van a poder disfrutar de todo las entrañas más... Los últimos estertores, las caritas que nos pondrá la cría. De esos últimos posteriores momentos y de todo ese paripé de esa familia infame que es capaz de proponer una cosa tan repugnante. En fin, pronto en vuestras pantallas, ya lo veréis. Si ya tenemos un programa en el que la gente se casa a voleo, que sea lo siguiente, amigos. ¡Ay, no me toques! ¡Ay, no me toques! Es que no me toca ni vamos. En la noche de bodas. Yo me voy a apuntar a uno que pone aquí, que he visto en la prensa, que hay un casting. Una semana en 3 de televisión. No creo que pueda soportar, pero lo voy a intentar, oye. El premio es... goloso. Una cita con Isabel San Sebastián. Bueno, tenemos un poquito de música mierda, no sé cuánto va de tiempo. Tenemos muy justitos, tendremos que dejarnos gran parte del material de acto o tanaje que habíamos traído, pero algo de música de mierda sí que vamos a escuchar. ¿Dónde está el disco? ¡Mola! Hey. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Quita cerebelo, y boina se lo sigue. Música de mierda. Música de mierda. Everybody sing now. Porque sabemos que te gusta la música de mierda. Porque sabemos que tienes un criterio tan lamentable y tan escaso como el nuestro. Vamos a obsequiaros con un, pues una, a ver, vamos a deleitarnos con una pieza del sinsentido musical más absoluto. No tenemos tiempo para, como decía, para poneros todo lo que os habíamos traído. ¡Qué bonito! Así que vamos a ir directamente al plato gordo. Vamos a escuchar a un grupo de metal, pero de metal extremo, de metal. Lleva casete. El heavy metal, el thrash metal, el death gore metal, llevado al extremo, llevado a la factoría. Estos son unos visionarios que se llaman, atención al nombre del grupo, Los Querubines Negros del Molocotongo. ¿Molocotongo? Vamos a escuchar. Querubines Negros del Molocotongo. La cumbia del metal. ¡Fuerte! ¡Molocotongo! Metal! cómo se baila el sabroso ritmo de la cumbia metalera. Luego el mojo, las uñas negras, cadenas y pulsera. Nos vamos pa'l drop y metal con camisa negra y las botas domingueras. A mover la cabeza al ritmo del heavy metal. Iron Maiden, Halloween, heavy metal. No baila con mucho swing, heavy metal. Y una especie metálica, vente negra para acá. Mocheando, mocheando, mocheando. Otra vuelta más. Heroines negros. El Molocotón. No. Cadena web. Donde la del saborcito de este ritmo metalero. Con los skinheads y punks bailando al compás de los mocheros. Puñetas y pataditas, así se baila este metal sandunguero. Moviendo la cabeza al ritmo del heavy metal. Bailo Marilyn Manson. Bailo Marilyn Manson, hay que ritmo vacilón. En fin, yo creo que es lo más extremo que hemos escuchado jamás en, si hablamos de música metal gótica. Increíble, impresionante. ¿Para cuándo estos chicos en el próximo Monsters of Rock? Eso esperamos que pronto. Quédense con el nombre, Los Querubines Negros del Molocotón. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. Bueno, y nos despedimos. Hoy nos vamos a despedir dejándoos un popurrí, ya que no podemos entrar a comentar por falta de tiempo las bajadas musicales que a continuación vais a escuchar. ¿Qué os parece si dejamos a nuestra respetable audiencia con un pequeño popurrí de un par de minutos? Es que no tengo otro adjetivo, si me acaban los adjetivos de puta mierda musical, amigos. ¿Para qué andarnos con paños? Nos despedimos con ese popurrí. Música de mierda, música de mierda, música de mierda, música de mierda, música de mierda. Vamos a hacer música con la cara. La música es el arte más bello del mundo. Escuchen. De nuevo otro día que me pierdo sin ti como canica. Como canica. Chin chin chin, peluchón chon chon, mi pelito chiquitín. Peluchín chin chin, peluchón chon chon, te llevo en mi corazón. Tú a mí no me simpatizas, cuando te mueres de risa. Mi cuerpo lo pide, tú no te decides. Juguemos un rato a no pensar. Mi cuerpo te llama. Metrosexual, duerme en una cama solar y sueña con montar un spa. Hace pilates al despertar y spinning después de desayunar. Metro, metro, metrosexual. Señor Internet, tus números.